a los señores clientes que está prohibido disparar en el centro comercial. Electro House Music Club. Se recuerda a los señores clientes que está prohibido disparar en el centro comercial. Electro House Music Club.